the century. I said my goodbyes. For what it's worth, I always aim to please. But I nearly died. For what it's worth, come on, lay with me. Cause I'm on fire. For what it's worth, I tear the sun in three to light up your eyes. For what it's worth. God-shaped hole tonight. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. No one cares when you're out on the street, picking up the pieces to make ends meet. No one cares when you're down in the gutter, got no friends, got no lover. No one cares when you're out on the street, picking up the pieces to make ends meet. No one cares when you're down in the gutter, got no friends, got no lover. For what it's worth. Got no lover. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Soser Z y les doy la bienvenida a este, el episodio 153 de Poco Común, y donde pues ahora vamos con algo de nostalgia y hablando de tecnología y de cierta época. Así que vamos al audio de intro y empezamos. これなら USB でパソコンから印刷できると思う。 US? どうしよう、私パスポート持ってません。せめて英語と泳ぎを。 それは USA ね。 Y bueno, en este episodio, pues como dije, hablando de tecnología, pues hablaré de una época en particular, prácticamente que fue ya con la transición del siglo XX al siglo XXI, o sea, entre 1999-98 y 2005 más o menos, o tal vez un poco más adelante. Me refiero a esa época en que se popularizó el formato de audio MP3. Sí, esa época donde pues prácticamente toda la música que conseguías para los nuevos gadgets y las nuevas computadoras la escuchabas en este formato de archivo, que ya es bastante conocido actualmente y ya está empezando a caer un poco en desuso. Y bueno, hay que poner en antecedente que ¿cuál fue la importancia del MP3? El MP3, recordemos que es un formato de archivo que por medio de ciertos algoritmos de compresión hace que la información de audio que se digitaliza, que se convierte en pulsos, en unos y ceros, en muestreos del sonido, de la onda de sonido, se pueda guardar como datos digitales y se pueda guardar en un tamaño reducido. Antes del MP3, ¿qué teníamos? Teníamos primero el audio digital, prácticamente se introdujo, se comercializó con los CDs. Los CDs ya traían su propio formato de audio, pero hay que hacer la mención de que era un formato sin pérdidas, el formato de los audio de CDs. ¿Qué quiero decir? Que cuando toma muestreos o convierte en digital el sonido en los CDs, es tal la calidad, la calidad en que se guarda esta información en forma digital, porque hay que mencionar que cuando haces conversión de algo analógico, como temperatura, como sonido, como luz, en forma digital, siempre las computadoras no pueden reproducir exactamente lo que existe en la naturaleza, sino hacen una imitación y una reproducción desde su propio lenguaje de lo que existe en la naturaleza. Y cuando hacen esta conversión a lo que conocemos como digital o digitalización, aun por mucho que no queramos, siempre se va a ver un error, va a haber una diferencia entre lo que tenemos de la fuente original a lo que obtenemos cuando ya se convierte a algo digital. Chiste para que no lo percibamos es que la calidad a la que se hace esa digitalización sea tan alta que sea muy cercana al original, tanto así que no sea perceptible o no nos afecte. Es así como funcionó pues los CDs, y después pues hubieron los primeros formatos de archivo de audio para computadoras, como WAV, como AU, que eran archivos que ya se habían creado desde años anteriores, pero que no comprimían el audio. Entonces, por lo regular, no sé, 10 segundos de audio te generaban como un archivo de 10 megas, 30 megas, algo así. Y recordemos que en ese entonces las computadoras disco duros más grandes eran de 10 gigabytes, o sea, no, de hecho incluso menos, 8 gigabytes, y eso ya eran grandes. Entonces, hacer archivos de varios megas pues prácticamente te ocupan un montón de espacio, muchísimo espacio. Y si a eso le agregamos que los formatos de almacenamiento en ese entonces, digamos a mediados de los 90s, apenas empezaban a adoptar medios de almacenamiento de mayor capacidad como los CDs, pues sí era algo inconveniente que no se pudiera comprimir el sonido. Entonces, pues empezaron a generar, con las diferentes investigaciones para insertar, para digitalizar audio y video, porque a final de cuentas, pues muchos apuntaban a ya introducir audio y video que se pudiera reproducir en las computadoras, porque se empezaban a tener en las casas, en los hogares. De aquí fue que se creó el MP3. De hecho, hubo el MPEG, que fue el primer paso para la compresión de archivos multimedia que abarcaba tanto audio como video. Y después se enfocaron en la compresión del audio, más que nada para guardar música, obviamente, era lo que más les interesaba. Entonces se pasó por el MP2, que la verdad fue como un formato experimental que sí estuvo disponible por internet, pero era algo que debido a las velocidades de descargas que había en ese entonces en internet y como dije, los medios de almacenamiento eran muy limitados, pues todavía no era lo suficientemente conveniente para que tuviéramos un formato ya popular. Fue hasta que se introdujo el MP3 que pues ya teníamos archivos que ya eran de un tamaño suficientemente pequeños para tener varias canciones principalmente en los CDs y los y algunos de los nuevos formatos de almacenamiento como los discos zip y otras cosas y las primeras memorias flash que empezaban a introducirse, que eran de 128 megabytes, 256, etcétera. O sea, no llegaban ni siquiera al giga, pero pues ya empezaban a crear estas memorias flash que empezaban a sustituir los disquetes principalmente, porque el problema de los CDs es que aunque ya había CDs reescribibles, pues era un relajo andar escribiendo, quemando un CD. Entonces, pues necesitábamos algo que fuera tan conveniente y tan inmediato como un disquete, donde pudieras automáticamente borrar y escribir archivos sin la necesidad de hacer todo un proceso complicado, con el simple hecho de jalar el archivo y meterlo en el medio de almacenamiento. Y esto fue lo que pues introdujeron las memorias flash, que fueron pues después las memorias, las clásicas memorias USB. Pero aquí también hubo un factor que intervino por el lado del internet, que fue pues la creación y la popularización de software para compartir pues archivos, y esta fue en la forma del famosísimo Napster. El Napster, que pues fue un software gratuito, de hecho desarrollado por unos aficionados que lo compartieron, como dije, gratuitamente, y que todo el mundo empezó a usar, principalmente porque se basaba en pues en el criterio de peer-to-peer. ¿Qué es peer-to-peer? Que por medio de un software y por medio de un protocolo, obviamente de comunicación por internet, se pudieran comunicar dos computadoras y pudieran compartir datos entre sí usando sus propias conexiones a internet privadas sin necesidad de un intermediario. Tú automáticamente, por una conexión peer-to-peer, lo que haces es que directamente te conectas a la computadora de otro individuo en internet y pues obtienes la información que quiera compartir el otro individuo contigo por internet, mediante las reglas que pone el propio software, y en este caso fue Napster. Y a partir de este, que obviamente hizo que todo mundo empezamos a descargar MP3 de nuestras canciones favoritas, que pues antes era un relajo conseguir todas las canciones que querías, porque una de dos, o averiguabas cómo se llamaban todas las canciones y quiénes eran los artistas de las canciones que te gustaban, y comprabas toda la bola de álbumes que tuvieran a esas canciones, que eso obviamente costaría mucho y sería cierto esfuerzo buscar toda esa información de los cantantes y las canciones, y luego comprar un álbum completo nada más para una canción. Este software fue específicamente hecho para compartir archivos MP3. Entonces pues ya hacías búsquedas entre los usuarios, o sea, todo mundo se conectaba por este software y de hecho cuando lo configurabas le ponías comparte tal carpeta, que normalmente era tu carpeta de archivos. Entonces, pues todos compartían su carpeta de archivos de música, de archivos de música. Entonces, pues así todos compartían sus archivos de música y se empezaban a difundir, y entonces ya podías empezar a hacer músicas búsquedas por cantante y por canción, y qué usuarios te lo tenían en su computadora, y ya y pues así se, y luego la velocidad de internet empezaba a ser un poco más rápida, además de que los archivos pues ya eran mucho más pequeños, pues entonces pum pum pum pues, en un día fácil te descargabas al menos unas 20 canciones, y pues así ya te haces una playlist bastante nutrida con todas tus canciones favoritas. Y pues aunque las pudieras reproducir en tu computadora, era suficiente. Y pues en un principio, ¿qué software usamos para reproducir la música MP3 en nuestras computadoras? Pues el famosísimo Winamp. Winamp fue el primer reproductor software para reproducir música que tuvo la capacidad de reproducir archivos MP3, y que además que fue software gratuito, no tenías que pagar por él, y por lo tanto pues era pues bastante conveniente tener y conseguir el Winamp. Entonces todo el mundo teníamos el Winamp y incluso lo llevábamos a personalizar. Me acuerdo que muchos sitios en internet que no tenían que ver con música ni nada, sino con cualquier tema, compartían algún skin para ponerle a tu Winamp. Que skin de Oh My God, es que, o sea, de cualquier serie de anime, que skin de alguna banda de rock, que skin de ciencia ficción, que skin de naturaleza, etcétera. O sea, todo mundo personalizaba su Winamp para que tuviera alguna imagen o algún tipo de apariencia. Y el Winamp en sí, pues era un software que era pues muy sencillo en su creación. Y bueno, y aparte de esto, pues si bien obviamente esto generó pues un escándalo con las disqueras, que pues ya ven que estas disqueras viven del trabajo de los artistas, de vender discos, de cobrar por los derechos de la música, porque en sí las disqueras poco aportan al artista. Generaban grandiosas ganancias, y de esas ganancias como una milésima parte de las ganancias le llegaba al artista, o incluso menos. Entonces no era un trato muy justo para los artistas, a final de cuentas, que pues ganaba más haciendo presentaciones, y pues es ahora que algo que ahora sabemos, y por eso es que es más socorrido actualmente que los fans de los artistas vayan a conciertos o paguen por alguna presentación, ya sea por internet, de estos artistas, ya que sabemos que pues en este caso pues los ingresos que tengan van directamente a ellos. Pero bueno, me estoy desviando. A final de cuentas, el Winamp fue también el reproductor preferido por mucho tiempo para muchos de nosotros. Y no fue hasta versiones ya posteriores de Windows, como el Windows M o Millennium Edition y el Windows XP, que ya el propio sistema operativo ya incluía un reproductor que podía reproducir archivos MP3, pues ya con la popularización de este formato de audio, por más que a las disqueras les disgustara. Y aparte, pues aquí entró ya Aunque a las disqueras no les gustaba, ya los fabricantes de gadgets, de dispositivos electrónicos, pues estaban viendo que a final de cuentas los usuarios iban a seguir escuchando los archivos de MP3. Entonces, pues empezaron a desarrollar aparatos, gadgets que fueran compatibles con MP3. Y de hecho, los primeros aparatos para MP3 salieron por ahí del 99, más o menos el 2000. Los gringos mencionan mucho el Río y no me acuerdo cuál otro, que fueron los primeros reproductores de MP3, pero acá pues prácticamente no llegaron aquí, al menos aquí en México. Fue raro aquel que tuviera uno de esos, sino más bien ya después salieron, y con la popularización también de los VCDs, que pues ya también en los videos empezaban a digitalizarse y ya estaba quedando un poco, ya convirtiendo los el video ya también empezaba a ser comprimido, sobre todo por el formato DivX y por otros formatos que empezó a popularizar también la introducción del DVD, pues ya formatos de audio, de video más comprimidos. Entonces, pues aquí vimos también la introducción de los VCDs, como dije, pues ya con la popularización de los quemadores de disco y los lectores de CD, pues se metió lo que es el CD. Y había gadgets que, incluso ya siendo VCDs, también podían reproducir ya MP3. Y uno muy popular, reproductor portátil, que también reproducía tanto MP3 como VCDs, fue el Napa, un reproductor de color azul y con orillas plateadas, que funcionaba con pilas, obviamente era portátil. Entonces era un reproductor de discos, de CDs, que podía reproducir archivos de MP3. Entonces fue el primer, y era de hecho una marca china, creo esta, y pues fue de los primeros gadgets que más o menos los que estábamos más metidos en todo este rollo de la tecnología, pues tuvimos acceso y pudimos escuchar música en este aparato, que era como una versión, una alternativa al Discman, que obviamente llegó tardíamente que acá a nuestros territorios. Y los MP4, los mini CD, mini disc, perdón, el formato mini disc, casi sí llegó a México, pero la verdad tardó tanto en llegar acá que muy poca gente yo supe que llegó a tener esos aparatos. Y la verdad, con la introducción del MP3, como que y con lo caro que eran aparte los reproductores de mini disc, pues no mucha gente le entró a eso. Entonces, pues ya introduciendo esto, pues con menor razón querías un mini disc. Pero donde ya explotó la popularidad de los MP3 fue precisamente con los reproductores de MP3, ya con la, pues con la disponibilidad y pues con el abaratamiento de la tecnología de las memorias flash, que ya pues prácticamente ya ese punto del principio de los 2000 ya habían sustituido a los propios CDs y a los disquets. Ya cuando ibas a la escuela llevabas tu memoria flash USB, porque también obviamente el puerto USB se popularizó mucho. Entonces pues ya llevabas tu memoria flash USB y ya tenían suficiente capacidad para guardar archivos de música. Entonces algunos fabricantes chinos pues empezaron a crear sus propios reproductores de MP3, que tenían una memoria flash interna y nada más le agregaban un display y algún chip que tuviera todo el todo el software para decodificar y pues los controles de reproducción del propio los propios archivos de MP3. Entonces, pues era tecnología que empezó a ser disponible, porque aunque muchos videos en inglés o de Estados Unidos mencionan que no, que la introducción del iPod fue lo que lo que puso en el mapa todo lo de la reproducción de MP3 y la popularizó y todo eso, sí, o sea, para aquellos que tenían el poder adquisitivo y que podían comprar o importar el iPod, pero seamos realistas, acá en México y en Latinoamérica el iPod era algo muy inalcanzable para la gran mayoría, porque como siempre ha sido en la historia de Apple, sus productos son como de élite, así como de gente que no es parte de la chusma, de la gente común. Entonces sí, o sea, como que siempre ha manejado que su marca es algo especial, es algo para gente especial. Entonces, con ese pretexto, con esa reputación, se justifican para siempre vender sus aparatos, sus gadgets muy caros, a mucho sobreprecio. Y pues acá un iPod, si bien sí estuvieron disponibles y sí hubo gente que lo llegó a tener, la verdad es que no fue tanta la difusión del iPod como muchos pensarían. No, la verdad es que el iPod tuvo su nicho de consumidores, pero la verdad es que la gran mayoría, y luego, y sobre todo con la introducción o con la disponibilidad de muchos gadgets de procedencia china, o incluso los japoneses de marcas conocidas, pues veías la comparación de precios y decías, ¿para qué quiero un iPod? Sí tiene más capacidad de almacenamiento, pero y de hecho la gran mayoría de gente que tenía iPod tenía el Shuffle, que era aquel que no tiene display ni disco duro, que era memoria flash. Muy pocos tenían el que traía display, el de disco duro. Entonces, pues la gran mayoría teníamos más bien los reproductores de MP3, y sobre todo que los reproductores de MP3 chinos venían en todas formas, tamaños y colores, y era mucho más fácil de conseguir, más baratos, y los abarataban, por ejemplo, usando memorias flash en vez de disco duro, y tampoco incluían muchos batería recargable, sino que usaban pilas, una sola pila triple A, que digo, sí era un gasto, pero a final de cuentas era mucho más razonable comprarte una pila triple A para toda una semana de música que andar que comprarte un aparato, un iPod bastante caro. Entonces, pues, y así muchos tuvimos ahí nuestros MP3, de, como dije, todas formas, colores y tamaños, ahí reproduciendo, que venían por lo regular con capacidades de almacenamiento inferiores al gigabyte. O sea, la mayoría eran de, los más pequeños recuerdo que eran de 64 megabytes, y de ahí se iban para arriba, y no fue hasta que entraron las marcas grandes a sacar sus reproductores de MP3 que empezaron a salir los reproductores de MP3 de 1 GB. De hecho, mi último reproductor de MP3 que tuve como tal fue uno marca Sony, uno Walkman precisamente, que pues en ese entonces ya tenía más o menos un poco de poder adquisitivo, aunque más que nada lo compré con ahorros, ya me acordé, ahorré mucho para comprar ese, pero es que ya había pasado por toda la variedad de reproductores de MP3 chinos, que la verdad el problema como con muchos de esos productos es que son eficientes y cumplen con su cometido, pero el problema es que no son de calidad. ¿En qué no son de calidad? Se descarga muy rápido la pila. La calidad de audio que te dan es muy mala. Y el display es... luego no es tan bueno. Entonces, pues terminé comprándome el último, precisamente un reproductor de MP3 Sony, que tenía la ventaja de que tenía un mucho mejor calidad de sonido y traía pila recargable y pues un display mucho más luminoso que cualquier reproductor chino. Entonces, pues ese fue mi último reproductor de MP3. Antes de que, pues, ¿qué fue lo que reemplazó los reproductores de MP3? Pues la introducción de los, o la evolución de los celulares. Que los celulares, pues, ya empezaron a tener la capacidad de reproducir, ya sea de escuchar radio o de reproducir MP3, antes de que empezaran a hacer smartphone. Ya había celulares que podían reproducir MP3 y que ya les podías poner una memoria flash con tus canciones. Y pues, haciendo también un recuento, pues hemos de recordar que todo mundo, excepto los usuarios de Apple, porque los usuarios de Apple siempre han estado obligatoriamente casados con la tienda de iTunes. Entonces, todos sus archivos de música, obviamente, los tenían que comprar en la tienda de iTunes y estaban ligados a una cuenta. Y si querían transferir archivos de su computadora a su gadget, tenía que ser por medio de la aplicación iTunes. Y la aplicación iTunes te restringía muchas cosas, por ejemplo, bueno, del propio gadget de por sí, porque de entrada no podías tener acceso a los archivos abiertamente de tu iPod, porque tenían diferentes candados para que no vieras el contenido del disco duro o de la memoria flash. Aparte, pues si también estaban casados con tu gadget, si tu gadget moría, adiós tus archivos, no podías transferirlos, no podías rescatarlos, y lo peor, ni siquiera estaban ligados a tu cuenta de iTunes. O sea, pues no me acuerdo bien cómo estaba, pero yo supe de muchos casos de gente que, pues, cuando se le descompuso su iPod, estaban desesperados porque querían rescatar todos los archivos de música que tenían ahí, que habían comprado, y que no podían volver a descargarlos de internet porque tendrían que volver a pagar por los archivos de música. Entonces, qué mal pex de los de Apple de cobrarte por cada descarga de los archivos, en vez de que ya quedaran registrada la compra y simplemente pudieras descargar cuantas veces quisieras el archivo. Obviamente, para esto de seguro lo hacían para que no tuvieras varios iPods y le pasaras a diferentes personas los archivos de MP3, sino que nada más te dejara descargar una vez. Y bueno, y pues sí, era todo un relajo. Entonces, no, todos estos archivos de el manejo de los archivos de música en un iPod, la verdad, pobres de ellos, porque pues quedaban bloqueados, y si querías comprar una nueva versión de iPod, pues ni modos, vuelve a comprar las canciones, vuelve a descargarlas. Creo que sí había forma de transferir de un modelo viejo a un modelo nuevo tus archivos, pero si tu modelo viejo se descomponía, ya valiste. Entonces, pues, pero bueno, esta es la historia con los de Apple. Y los que teníamos, pues, los otros reproductores de MP3, pues era muy común que tuviéramos una buena porción de nuestros discos duros llenos de canciones. Una selección de canciones de todo, de todas calidades, todos tipos, todas duraciones. A veces no conseguía la versión que se escucha mejor, o luego no conseguía la versión original de la canción, sino un remix o una versión grabada quién sabe dónde. O luego, por ejemplo, era muy común en internet, y de hecho siempre ha sido bien común, incluso actualmente en internet, que si por ejemplo alguien codifica, o sea convierte a MP3 una canción de un CD o de donde sea, y la publica en internet, es muy probable que esa canción se empiece a difundir y todo mundo tenga esa misma versión de esa canción. Y yo me acuerdo porque había ciertas canciones que estaban con ciertos defectos de grabación y las buscabas en un chorro de sitios de internet y todos tenían exactamente la misma versión de la canción con los mismos errores de grabación. Entonces, híjole, luego era frustrante ver eso. Incluso actualmente, cuando buscas archivos de música en internet, te topas muchas veces que todo el mundo tiene la misma versión de archivo mal grabada de una canción, o alguna versión que no es la que tú buscabas de la canción. Entonces, sí, luego sí es frustrante. Y bueno, también cabe mencionar que obviamente con todas las broncas que generó Napster como software a la industria de la música, pues obviamente los obligaron a cancelar su servicio. Y ya después los compraron, y no me acuerdo qué tantas cosas pasó con esa compañía. Pero bueno, después de Napster, pues entraron al quite muchos otros programas que eran también peer-to-peer. Los torrents empezaron a popularizarse, y también pues varios software como el LimeWire, como muy populares acá en Latinoamérica, fue el Casa y el Ares. Que la verdad, la bronca eran los usuarios que se conectaban, y aparte la ignorancia de muchos usuarios, porque por un lado muchos de los usuarios de ese software pues eran gente que realmente no conocía cómo funcionaban esos programas, esas aplicaciones, qué configuraciones a veces tenías que tener, o qué cosas tenías que tener cuidado para usarlos y conseguir pues exactamente el archivo que querías. Entonces, eso aprovecharon muchos de hackers, defraudadores, de todo tipo, de gente pues maliciosa, que empezó a subir disfrazado como archivos de música o de software, porque ya en estos software de descarga de peer-to-peer, pues ya estos ya permitían, ya no son una descarga de MP3, sino de software y otras cosas. Entonces, aprovechado muchos para disfrazar como archivos de música o de otro tipo de archivos, programas que traían gusanos o virus. Y entonces ahí veías quién sabe cuántas computadoras infectadas porque usaban el Casa o el Ares y sin cuidado, y descargaban archivos sin tener el suficiente cuidado o conocimiento de qué archivos eran legítimos y qué archivos eran un engaño, y pues terminaban descargando virus frecuentemente. Como dije, Casa y Ares fueron los más populares. Yo en ese entonces, pues como siempre he estado un poco más metido en cosas un poco más avanzadas en cuanto a cómo conseguir las cosas por internet, pues yo me fui más por el lado de torrent, y más que nada que con el rollo de Torrent es un poco más geek, porque para trabajar con torrents obviamente necesitas conocer sitios de internet que donde se compartan torrents y pues estar constantemente ahí viendo las publicaciones de torrent para descargar lo que te interesa. Entonces es mucho de estar buscando y de conocer los sitios de internet y de saber configurar el software torrent y aparte de saber usarlo, porque pues no es tan directo ni tan simple como los otros software. Entonces pues yo me fui por el torrent, y aparte pues de que pues se popularizó los sitios para almacenamiento y descarga de archivos gratuitos como FileShare y obviamente Mega Upload. Entonces también mucho de la música pues Mega Upload. Entonces ahí hice también un buen catálogo de música. Pero bueno, ya nada más para cerrar este episodio, pues mencionar cuál ha sido las razones de la decadencia actual o el desuso de archivos MP3 actualmente, ahorita que estoy grabando este episodio en 2021, pues tiene que ver con que pues de alguna manera encontraron las compañías cómo difundir archivos de audio de forma legal y sin tener que y de forma muy simple, y aparte aprovechando que la popularización de los smartphones, que ya los smartphones y las tablets pues han venido a sustituir sobre todo para los usuarios que no son pues tecnológicamente muy conocedores, son los gadgets que pues actualmente usan en vez de las computadoras mucha gente. Entonces por medio de aplicaciones pues es como ahora la gente consigue música, y pues ahora ya cada vez somos menos la gente que guardamos en nuestro disco duro localmente los archivos de música, más que nada por lo complicado y el esfuerzo que requiere el estar buscando archivos de música actualmente, sobre todo porque muchos sitios de internet que se atreven a compartir música pues los tumban, los borran muy con mucha frecuencia, y es estar haciendo mucha búsqueda y estar metiéndote luego a sitios que te meten un chorro de publicidad para poder descargar algún archivo. Entonces pues son muchas molestias, y pues mucha gente que de nuevas generaciones que pues no tuvieron en su momento acceso a descargas tan sencillas de MP3, pues ya ahorita ya mejor optan por los servicios streaming como Spotify, el de Google, que no es tan muy popular, obviamente el de Apple, y cualquier otro como Deezer, etcétera, servicios de streaming donde pues toda la música está en la nube y simplemente pagas una suscripción para tener pues acceso libre a escuchar las canciones que tienen en su nube estos proveedores, y escuchar las canciones que quieras desde su sitio de ellos. Entonces es casi como sintonizar una estación de radio y estar escuchando lo que alguien más te transmite. Pero obviamente tienes la elección de escoger qué canciones quieres escuchar. Y pues básicamente actualmente mucha gente ya no posee la música como tal. Ya solo los más audiófilos, los que les gusta más o están más clavados con la música, son los que llegan a comprar álbumes, ya sea de forma digital, descargarlos, o compran físicamente un disco, ya sea de vinil o compact disc, o algún otro formato RAW, porque también últimamente se ha hecho de moda el que revivan nuevos formatos viejos para difundir sus canciones a algunos artistas independientes, como luego sacan cassettes o mini disc, álbumes, entonces ya también hay eso. Entonces pues ya somos gente como que más de nicho, gente vieja, la que tenemos pues archivos MP3 todavía en nuestros discos duros, y digo, y aparte pues también gente que pues no tiene para estar pagando de los servicios de streaming, y que luego pues no dejan de existir los vendedores informales e ilegales, los piratas que venden sus CDs, que pues es muy barato comprar un CD y grabarlo, que venden sus CDs con 1000 canciones o algo así, que son pues MP3 de muy baja calidad, pero que tienen canciones muy populares de ciertos géneros, de los música pop, música salsa, etcétera, etcétera, reggaetón, etcétera. Esto es como mucha de esa gente obtiene físicamente la música, pero ya, como digo, ya pues es menos la gente que empieza a tener eso, y que pues ya muchos recurren a Spotify y a otros servicios de streaming. De hecho, me causa risa que luego cuando de repente me ven escuchando música por mi celular, y luego con una bocina o algo así, y me dicen, ah, Chirione, si tienes conexión a internet, ahorita estás conectado. Y pues es algo que ya les extraña, que uno tenga en su celular grabadas las canciones, en vez de que uno necesite conexión de internet para estar escuchando la música, porque esa es la gran ventaja de tener los archivos almacenados, que independientemente de que tengas disponible una conexión de internet, puedes estar escuchando música, así que pues a tus anchas, sin limitaciones. Entonces pues también yo es la ventaja de tener los archivos guardados en medios de almacenamiento locales. Por eso pues yo no soy muy fan de los servicios de streaming, y los uso muy poco. Si acaso, por ejemplo, ahorita actualmente de repente escucho una que otra estación de radio en línea, como Next FM, que es como que es una reproducción o un intento de apelar a la nostalgia de los que conocimos Radioactivo. Y otras estaciones así de radio, por ejemplo, hay estaciones de radio de anime, que en la gran mayoría de estaciones de radio de música de anime son pues montadas por aficionados, pero pues también ahí existe eso. Entonces pues yo no uso mucho eso de los servicios de streaming para escuchar mi música, y pues precisamente porque yo pasé por esta época, e incluso también otra razón por la que ya los MP3 ya están cayendo en desuso, es también que pues muchos de los archivos que en una época fueron muy populares para escuchar música, pues ya con el tiempo, con la evolución de la compresión de la música, pues las canciones que habíamos conseguido en esa época estaban codificadas a muy baja calidad, a 128 kilobits los MP3, que era lo común, o incluso menos, más que nada porque era el tamaño pues que más o menos compensaba que se escuchaba decente y que generaba un archivo no muy grande. Pero actualmente pues ya dispositivos que tienen un almacenamiento, una capacidad de almacenamiento muy grande, pues ya no te preocupa que sean muy grandes los archivos de música. Entonces los MP3 pues precisamente es donde ya adolecen, que que entre más comprimidos más se nota pues la baja de la calidad del sonido comparado con el cuando luego escuchas el sonido por ejemplo en un stream. Entonces pues sí, ya como que te decepcionas de tus viejos archivos de MP3 y ya prefieres escuchar la canción en stream. Y los que hacemos el esfuerzo de descargar la música desde internet, pues estamos sustituyendo los MP3, ya sea mínimo por MP3 que estén a la máxima calidad para que se escuchen bien, o al menos en mi caso yo estoy sustituyéndolos con archivos FLAC, que hay muchos gadgets que están admitiendo este formato de audio, el audio FLAC. También otro formato de audio que es reconocido por muchos gadgets es el AAC, pero ese formato, la verdad, es busca archivos de ese con ese formato y vas a ver que no vas a encontrar muchos. Nuevamente, la mayoría de las canciones actualmente las encuentras o en MP3 o en FLAC. Y por lo regular, como dije, como yo estoy buscando mejorar la calidad del sonido de mis canciones, pues ya estoy sustituyendo, como dije, por MP3 de máxima calidad o FLAC. Entonces pues también por esto ya también están cayendo en su solo MP3. De hecho, ya mucha de la música que tengo almacenada en mis discos duros, ya ya la mitad al menos ya son FLAC. Entonces pues también esa es cuestión de evolución. Pero bueno, pues aquí recordando entonces un poco de esa época, pues de la popularización de los MP3 y todo lo que hubo alrededor de la popularización de los MP3, que pues ya ahorita actualmente la gran mayoría de gadgets que reproducen contenido multimedia ya son compatibles con MP3, ya todos pueden leer un archivo MP3. Y pues desde un celular, como al final de cuentas un smartphone y es una computadora portátil, pues ya eso depende más del software que uses para reproducir música. Entonces simplemente descargas la aplicación que mejor te convenga y ya puedes encontrar una aplicación que reproduzca el formato de archivos que tú quieras. O sea, ya no es tan complicado. Entonces también por eso pues es ya también un poco el desuso de los MP3. Y al final de cuentas, la mayoría de la gente que tiene smartphone no les carga archivos a sus smartphones, o sea, no hacen transferencia de archivos masiva desde sus computadoras, si es que tienen computadora, a su celular, sino que ya lo único que hacen, y para que no les ocupe espacio, pues ya prefieren, como dije, usar el streaming. O sea, tienen muchas convenientes los servicios de streaming para escuchar música. El único inconveniente es precisamente depender de una conexión de internet. Por eso todo el mundo se desespera cuando no tiene acceso a wifi cuando quieren escuchar música. Y bueno, pues este es un poco de los recuerdos de esa época, y pues ya con esto voy cerrando este episodio, así que vamos al audio de salida y cerramos este podcast. Goto, pocket tissue desu. Hai, dozo. Y bueno, ya para despedir este podcast, que fue el episodio 153 de Poco Común, pues les agradezco como de costumbre, gracias a que lo escuchen, lo descarguen, lo compartan, lo streamen este audio, porque también este está en estos populares servicios de streaming en este podcast. Eso sí me conviene, que pues que no necesiten descargar el MP3 para escuchar este podcast, sino que puedan escucharlo en línea. A eso sí agradezco la existencia de las apps de streaming, y pues gracias por escucharlo. Y a propósito de las apps de streaming, pues recordarles que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, ¿cómo se llama este? TuneIn también. Y que originalmente se sube a iVoox. De iVoox, y ahí se difunde a las otras plataformas. Y les recuerdo que si quieren dejar sus comentarios y sus likes, los pueden dejar en tanto en iVoox, que es uno de los sitios que más checo, como en Facebook. Y a propósito de likes, gracias a los que me dejaron sus likes en el episodio anterior, en iVoox a Gold21, a Juan Bautista, a Hakuzo Ra y a Yuki Soto. Muchas gracias por sus likes en iVoox y también sus likes en Facebook a Jorge Cruz. También su like, muchas gracias. Ahora no dejan comentarios, pero si dejan comentarios en estos lugares, pues los checo. Ah, de veras también se me estaba pasando. A ver, pero bueno, en lo que checo la otra plataforma, les recuerdo que este podcast es parte de la Nerdulería y que la Nerdulería la encuentran en Facebook, Nerdulería, si búsquenla. Tenemos también nuestra cuenta de Twitter. Tenemos también nuestro correo nerdulería@gmail.com. También tenemos nuestro canal de YouTube, Nerdulería, donde de hecho subo la versión de video de este podcast. Les recuerdo que el audio lo subo los martes en la noche y el video lo subo normalmente entre sábado y domingo en la tarde noche normalmente. Entonces también para que estén al pendiente en el canal de YouTube Nerdulería. Y pues a propósito del canal de YouTube, a ver, ahora sí, permítanme, así, pues gracias por por sus likes y comentarios en nuestros diferentes podcasts. No dejaron nada likes ni comentarios en el podcast más reciente. Bueno, es que también recién lo subí. Y en el anterior, bueno, de Carecano tampoco dejaron comentarios, pero bueno, ni likes. Pero pues también ya estoy al pendiente del canal de YouTube de la Nerdulería, también para que pues ahí si quieren dejar sus comentarios y sus likes, también ahí lo voy a estar checando. Hay una disculpa por dejar un poco abandonada la plataforma, pero pues voy a estar así al pendiente. Y les recuerdo que también este podcast es parte de los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encode. Busquen en Facebook La Podcastería y Encode y ahí van a encontrar muchos podcasts, no solo como este tipo, sino podcasts de todos tipos de temas, de todo tipo de estilos. De hecho, más bien este podcast, más que nada por el formato, es un poco diferente a los otros, pero la temática pues es geek en general, como muchos podcasts que abundan. Pero también para que chequen La Podcastería y Encode, búsquenlos en Facebook, donde también pueden buscar, pues encontrar otros tipos de podcast que se les interesen. Gracias por escucharme. Les recuerdo que tengo streamings en vivo los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México en mi canal de Twitch. que es Sorcerer Z, todo de corrido y con la letra Z, Sorcerer Z. Así busquen el canal de Twitch para que me acompañen en vivo a jugar videojuegos. Y que tengo mi canal de YouTube, Sorcerer Espacio Z, la palabra Z, Sorcerer Z, así búsquenme en YouTube, donde tengo muchos videos y que obviamente también estoy subiendo pues los streams que he estado haciendo en Twitch. Bueno, gracias por escuchar este podcast, por descargarlo, por compartirlo sobre todo. Y aunque no lo compartan, de todas maneras, gracias. Y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. The morning as I'm listening to the bells of the cathedral.